Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Son las 4:03 y damos inicio este lunes 18 de junio. ¡Qué barbaridad! Recién mis martes 15 de mayo. Sí, 18. ¿Verdad? Fíjese usted, si fuera yo lectora de noticias y esto fuera el prompter como, si el, de Peña Nieto, como el de Peña Nieto, de algunos otros locutores que hemos visto. Eso quiere decir que no es tan tonto don Enrique, sino el que le acomode el prompter, ¿eh? Yo no sé qué será. Yo no sé qué se lo acomoda. No, pero, pues sí, pero mira tú lo que hiciste. Sí, claro, si no estoy en mis cabales y no sé qué día es hoy y nada más con anda, todo y que vengo del dentista. Y nada más anda leyendo. Anestesiada. Anestesiada. Está usted en Estado de los Estados en Radio 620 de la cadena nacional Raza. Mi nombre es Lili Arellano y el de usted, señor equívoco. Joaquín Resendiz, la saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes este 18 de junio. Sí, sí, sí. Pues a ver, Seymour Walpole dice que el mundo es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. No, yo creo que de repente se convierte en una tragedia para los que piensan. ¿Eh? ¿Y también para los que sienten? Pues, ¿quién sabe? Es una tragedia realmente para los que están metidos en la... Los que sienten, con mayor rigor la falta de oportunidades, de empleo, de todo eso. Es una tragedia, ¿no? Tienen tiempo para pensar en los chistes. ¿Usted? En los chistes. Ya ves esto nueva propaganda que están sacando de Peña Nieto. Abuelita, soy tu nieto. A ver, dime qué es eso. ¿Eh? Pues tenemos unos geniales publicistas. ¿Verdad? Abuelita, soy tu nieto. Oye, yo no sé quién le recomendó a doña Josefina ese asunto del cuchi cuchi. ¿Te volvió a retomar hoy? Digo, ¿de qué se trata, eh? Ya no quiere hacer, proponer nada, ya no tiene... Pues está ubicada en la época de los Picapiedra. ¿Qué es? Tercer lugar y ya muy lejano, ¿no? De los punteros. Pues ya ves que cada quien va a jalar sus encuestas, y si tomamos en consideración lo que ellos mismos aceptaron, que las encuestas son una extensión de las campañas publicitarias, Bueno, pues ya verás las encuestas de aquí al martes o miércoles. Nada más las de hoy, las del Universal de Excel. Totalmente diferentes de las que hicieron la semana pasada, por ejemplo. ¿Qué dicen? Dicen que Peña Nieto tiene una ventaja de 17 puntos. Las dos, fíjate, las dos hacen esa coincidencia. Y me llama la atención porque pues todavía la semana pasada y la antepasada pues ya se hablaba de un empate técnico. Luego ya se habló de una ventaja de 2 puntos de López Obrador. Y ahora resulta que no. Que va 17 puntos arriba. Ahí habrá que tener muy presente quiénes fueron los que están ganando esos resultados y cuál es la realidad que se va a ver en las elecciones. Porque esto tiene que desprestigiar las encuestas que están mintiendo. No, déjame decirte. Yo creo, casi estoy segura, de que esta es una medida de prevención. ¿Prevención de qué? Ya hubo otro llamado de Fox. Que dice, yo soy panista, pero quiero a mi país, y no sé qué boleto, y entonces el voto debe ser para Enrique Peña Nieto. Entonces, ahorita, si tomamos a los candidatos PRI verde con la izquierda, con las alianzas de la izquierda, yo creo que están pegadísimos. Están parejos. Parejos. Pero ¿qué pasa con el voto útil que están llamando? Ese se va a sumar a Peña Nieto. Al sumarse a Peña Nieto se va para arriba. Entonces no puedes hacer ver a Peña Nieto como el ganador gracias al PAN, al voto útil del PAN, porque si fueran unas elecciones limpias en las que cada abanderado realmente tiene puesta la camiseta de su partido, a lo mejor no la gana. ¿Pero quién a lo mejor no la gana, entonces necesita los votos del PAN. ¿Quién sabe si a la hora se cumpla lo de Cuadri? Está difícil porque entonces el panal se quedaría sin registro. Pero de que están empujando para el mismo lado, están empujando para el mismo lado. O sea, López Obrador no tiene un contrincante, tiene tres. Sí, pero ahora tiene a Josefina, a Enrique y a Cuadri. Y dos de ellos unidos con sus votos. Oiga, ahora, ¿quién garantiza que los votos de los indecisos se convertirán en un voto útil para Peña Nieto? Nadie. No, nadie, pero si juntas los votos del PAN, ya no son suficientes los votos de los indecisos. Ni aunque votaran todos. Ni aunque votaran todos. Porque los indecisos son el 22, 23, y parece que la Josefina tiene como el 26 o 27. Pues en este esquema usted vislumbra, muy seguramente. Están preparando su plataforma para poder justificar y decir, no, ganó por 7, 8 ganó puntos. Por 12 o 15 puntos, pero porque el PRI es un partido fuerte, que ya regresamos a... No, porque el PAN me haya echado la mano y gracias a ellos pude ganar. Pues sí. Entonces, usted vislumbra en este esquema que tendríamos otros 6 meses, o 6 años de neoliberalismo. De pripanismo. ¿De pripanismo? Sí. Sí. Sí. Y no porque López Obrador no pueda o no quiera, sino porque la cargada está brutal. Brutal. Brutal. Bueno, en este esquema, ¿usted considera que va a haber otra vez un Congreso totalmente prista? ¿O con mayoría, no, mayoría del PRI? No, yo creo que va a ser, va a haber ahí modificaciones. Una tripartita. Sí. Un Congreso tripartita, ¿no? Uh-huh. Tres fuerzas que, equilibradas. Para variar, habrá que ver cómo van a estar las cosas, porque pues tanto priistas como panistas han probado las mieles de que para los perredistas, con una lana de por medio, se les olvida todo. Sí, ¿de qué lado venden va a ser? Su alma al diablo. Un Congreso de derecha. Los chuchos y quien me pongas. Sí. Oiga, y en las elecciones estatales, ¿cómo ve? Yo no creo que pueda retener o ganar alguna gubernatura del PAN, excepto Guanajuato, que me parece que ahí sí lleva ventaja el candidato del PAN, pero además no. Y te voy a decir, los Torreslanda es un apellido que pesa. Que pesa y que pesa mucho. Y si Fox está optando por este recargón hacia Peña Nieto, ¿quién no te dice que le está jugando las contras también a su candidato a gobernador por Guanajuato? Ah, pues no sería nada raro. Pues sí. A lo mejor es el super clientazo del Centro Fox. Y pues si le está jugando las contras, hay movilización ahí. Entonces, ahí está medio empatadón. Entonces vislumbra Morelos, yo creo que lo va a ganar Graco, para desgracia de los morelenses. Yo no sé si Orihuela sea bueno o sea malo, pero sí conozco a Graco y es muy malo. Yo conozco varios Orihuela y no son nada buenos. A este en particular no lo conozco, pero me parece que ahí va a estar cerrada, ¿no? Cerrada la elección. Yucatán entre, se la lleva el candidato del PRI sin pestañear siquiera, sin moverse nada. El Distrito Federal se la lleva el PRD también sin pestañear. Jalisco se la lleva el PRI. Jalisco se lo lleva el PRI. Guanajuato, no sabemos, pero puede ser que el PAN. ¿Cuánta entidad hay? Es Morelos, Yucatán, Guanajuato, Chiapas. En Chiapas, el PRI, ¿no? Pues Velasco. El verde. El verde. Porque el verde es el verde PRI, ¿no? Verde es el que encabezó la. Sí, y luego está compitiendo con esa también, chava, la Orantes. Sí, pero también ahí pesa mucho la traición de Sabines. Ahí, esa fue brutal, porque mira que esto que ha hecho de entregarle a los de Azteca el edificio inteligente que había hecho para las oficinas del gobierno del estado y prácticamente regalárselos fue brutal. Las donaciones que le ha hecho a la televisora son muy fuertes. Bueno, Opago, es ¿no? que ventas, ¿no? Opago. Y bueno, hay que considerar que el muchacho este del verde pues estaba con Azteca. Con nadie más. Entonces, ahí las traiciones de Sabines han sido, pero de las buenas. Entonces ahí ganaría el verde. Ahí ganaría el verde. Yo creo que esa sería su gubernatura. Y hablando del verde, fíjate que ahora que estuvo Peña Nieto en Quintana Roo, pues el niño verde, hasta el fondo, hasta atrás, de ninguna manera querían que saliera. ¿En la ni las fotografías ni nada? ¿Y eso fue una discriminación de color? Nada. Se nos aparece y nos baja los huevos. Claro, la gente no. Entonces lo echaron hasta atrás. Pero hasta atrás. Fíjate que si un poquito de dignidad tuvieran los del verde, serían a un lado. Bueno, los políticos, yo no diría los del verde, porque mira, todos son iguales. No soportarías una situación de esa naturaleza. Ahí te ves, ¿no? O sea, es sumamente vergonzosa. ¿De ahí siguen? No les vale. ¿Sí? O sea, el objetivo es llegar y ocupar la curul. ¿Cómo trate? Por eso, las Juanitas dicen, no, pues si nosotros podemos hacer indignidades, ¿por qué las mujeres no? A veces se la llevan en cama y las botan y las cambian. Pues, porque ellos están dispuestos a cometer toda clase de indignidad. Sí, hay mis políticos que dicen que la política es el arte de comer estiércol sin hacer gestos, ¿no? Pues sí, o guano. O guano. O popo. Fíjese usted que los líderes del grupo de países del G20, desarrollados y emergentes, ya sabe usted que ya hoy están reunidos ahí en la cumbre para intentar unir fuerzas ante el rompecabezas del euro y la desaceleración del crecimiento mundial. A unas horas de que abra su primera sesión el G20, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apremió a los líderes de las economías más industrializadas a trabajar unidos para estabilizar el sistema monetario internacional. Tras reunirse con Felipe Calderón, Obama reconoció que el mundo está preocupado por el crecimiento menor de la economía. Pues, ¿y qué le van a hacer? Y fíjese que todo el mundo, bueno, los que saben, están pues muy preocupados porque la crisis, en lugar de arreglarse, pues se va empeorando. O sea, después del asunto de Grecia, que ya le dio un respiro el que haya ganado las elecciones, un gobierno conservador que va a aplicar todas las políticas de ajuste que les establezcan los líderes de la zona euro, pues ahora está en problemas España y está en problemas Italia. Entonces, una crisis en estos dos países pues va a pegarle al mundo, pero durísimo. Hay varias cosas que tendríamos que comentar. Fíjate, primero, lo de la crisis en España. ¿Ya viste los Warren, las alertas que están mandando los españoles para que no viajen, para que no haya turistas a México? Bueno, ¿qué desgraciadez es esta? Me pregunto yo. ¡Qué desgraciades! Fíjate, hace 500 y pico de años se llevaron, primero vinieron a aplastar toda nuestra cultura, nuestras costumbres, les valió nada. Después se llevaron el oro, la plata, con eso pagaron todos sus deudas, todo lo demás. En el presente, gracias a los bancos españoles que operan en México, no han cerrado sus sucursales en España. O sea, siguen sangrando este país. Llegan a Quintana Roo, a las costas de Quintana Roo, pero aquí al Distrito Federal, a las zonas turísticas. Compran terrenos al por mayor, ponen sus hoteles que son una porquería. Pero carísimos. ¿Eh? Pues mira, te diré, carísimos comparados con cuáles. Te vas a Iberoestar, te dan un arroz que parece vómito de perro. Los frijoles ni lo saben hacer. Te ponen ahí unos moldes con fruta que tienen el hotel lleno y parece que tuvieran 50 gentes. Luego tienen por categorías. Fíjate tú. Pero si eres de la categoría que pagó la clase más barata, no te puedes ir a meter otra alberca, ¿eh? Cuidado. ¿Te ponen tu pulsera? De colores para identificar quién es quién, sí, en el asunto. Solamente el que va a pagar la tarifa más alta puede recorrer todo el hotel y meterse donde se le da su gana. Son feos sus hoteles, inhóspitos, con maltrato. Discriminatorios. Espantosos. Verdaderamente malos. Están, fíjate lo que nos trajeron, los moteles, las cantinas, los hoteles. Pues los estanquillos, ya hubo muchos mexicanos que agarraron estanquillo, pero al principio eran los clásicos, hasta aboneros junto con los árabes, que pues con tantos años de dominación, algo se les quedó. Algo se les pegó. Pero, y luego ahora alertas para que no vengan. ¡Ah, la carta! Que estaban pidiendo invitación. La carta de invitación para no tiene. Que pudieras ir a su país. No, y si vas y no tienes carta, te regresas. No, que ya hay una. Hicieron una excepción para no sé qué, tal y tal. ¿Qué es eso? Bueno, ¿de qué se trata? Pues que no vayan a España. Y tanto aquí llegan, y me vas a disculpar, pero en primera ni se bañan, ¿eh? Huelen al puro ajo. Ajo, a mugre. A pan con ajo y aceite de oliva. Tienen un sudor espantoso. Están allá en Cancún, donde el agua sobra, que se bañen. Pues no, nomás echan ahí el remojón o un baño de pájaro, como le llaman. No, de pájaro. Vámonos al corte, ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Pero fíjate que esto de la reunión del G20, habríamos de estar muy atentos para darnos cuenta de que el mundo está tan globalizado, que realmente las acciones que pueden emprender los presidentes, salvo los 8 países de verdad más fuertes del mundo, están muy limitadas con relación al exterior. Tienen que voltear la mirada a la economía interior y es en donde van a fijar algunas reglas. Por esto, porque es una de las estrategias ahora en la campaña, es meterle miedo a la gente con lo de López Obrador. Que si se va a devaluar la moneda, que si vamos a ir al socialismo, que va a crecer la deuda enormemente, que se va a haber devaluación, que sí, que las fronteras se van a cerrar, que Estados Unidos no va a permitir, que en el mundo entero, nada de eso, no es cierto. Sí, la guerra sucia. No es cierto. O sea, es mentira. Por eso tenemos que ver lo del G20. Para darnos cuenta de toda la estructura global, cómo está el mundo. Hoy, fíjate que en una entrevista que le hizo Loret de Mola a Gurría, que Gurría es el presidente de la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Mundial. Bueno, y dice Gurría que la comunidad internacional de ninguna manera está inquieta por gane quien gane las elecciones en México. Para nada. No, y también puso el caso de Grecia, tampoco gane quien gane las elecciones en Grecia. Claro, dijo, habrá ciertos movimientos ahí por la cuestión de la... Pero viene un reajuste. Pero Grecia es una situación muy especial en la que no está México. Y ellos están hablando de la salida del euro, de todo lo demás. Nosotros tenemos una moneda propia. O sea, hay muchas cosas que no son ciertas. Y aquí el caso de México, pues, te está diciendo, o señalaba, que no importa realmente quién gane. No, que no importa. Porque la estructura macroeconómica del país va a continuar exactamente igual. Claro, no habrá ningún riesgo. No hay nada de eso. Que no haber cambios. Dice, descartó cualquier riesgo de tipo económico ante los resultados de los comicios. Dice, las claras diferencias son parte de las campañas políticas y de la democracia. La OCDE confía en que habrá continuidad en México sin importar quién gane el 1 de julio. Aquí de qué es de lo que se trata. Y creo que en eso ha sido López Obrador muy claro. Lo que pasa es que, pues, algunos medios no lo quieren presentar tal cual. ¿En qué ha sido claro? Los recortes que pudiera haber son al interior, son gastos al interior. Son todo el ahorro que tiene que ver con la burocracia, con lo superfluo, con todos estos gastos, que si los 3,000 diarios para que se coma su vaca Carstens, que su media vaca. Que los viajes en avión, los relojotes que se compran y que sacan sus facturas a nombre de los gobiernos, en fin, todo eso, sí, todo eso que se termine, pagarles a las sirvientas, a los choferes, el gasto de la casa, a los guaruras, a los, todo eso que es un verdadero dineral, que dicen, no, estaba totalmente en su derecho Calderón de salir a decir que los números no le cuadraban, y Hacienda también, porque tienen que defenderse ante la exhibición del dispendio que han venido haciendo durante tantos años, porque 6 años a 300,000 pesos anuales, 300,000 millones de pesos. ¿Cuánto es? 3 por 6, 18, 1,800,000, la mitad del presupuesto de un año. Y estamos hablando del presupuesto completo de muchos países, ¿eh? Así es, completito. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a esto para quitarnos ese San Benito. No porque vayan a votar por López Obrador, yo no le estoy diciendo que vayan a votar, sino simplemente esto te sirve para tener en estricto la verdad de cada caso, ¿no? Sí, aquí, la situación. Aquí López Obrador me parece que se equivocó al señalar este ahorro en relación a la nómina de la burocracia, cuando se refería al gasto total del presupuesto que tenía que hacer los ahorros. Pues de ahí que se aprovecharan tanto el secretario de Hacienda como el presidente en señalar que no le salían las cuentas. Imagínate, ve nomás la exhibidora que les estaban dando. Ahí las cuentas. ¿Cómo los iban a defender? Si no solamente es el sueldo de los burócratas, sino la serie de prerrogativas, beneficios y privilegios que tienen con el presupuesto anual de la Federación, que sí representa 300,000 millones de pesos. Y este dinero, pues sí puede ser ocupado en el desarrollo de programas económicos y productivos que mucha falta le hace en el país. Claro. Sobre todo para la generación de empleo. Están señalando ya que haya el crecimiento que haya, como dice, o haya sido el crecimiento del país, es uno de los más bajos de la historia moderna del país, la que tiene Calderón. Estamos hablando de 1.98 de promedio, solamente superado en ese aspecto por el de Miguel de la Madrid. Sí, pero todos los presidentes priistas, todos han tenido mayor crecimiento que Calderón y que Fox. Sí, todos. Sí. Entonces, desde el punto de vista económico, los gobiernos priistas han sido más eficientes que los gobiernos panistas. Así es, ¿sí? Muchísimo más. Con todo lo que digan de la eficiencia, de la privatización, de la tecnocracia que dicen que tienen los países, sus gobiernos han sido más ineficientes. Y ya no hablemos de gobernabilidad, porque si hablamos de gobernabilidad, pues este ahora fíjate que es otro tema que no han tocado, que es el de las reformas. López Obrador no lo ha tocado. Y me parece que hay razón. Pero él no quiere reformas. Mira, ¿qué pasó con las reformas al campo? La del 27, ¿no? La del 27, la reforma al campo. Era Carlos Frank. Que llevó la privatización del campo. Así es. Bueno, que porque con eso el campo se iba a incentivar, iba a haber producción nacional, iban a venir a hacer todas estas inversiones a México, iba a haber generación de empleos. La misma gata revolcada que cuando las firmas del TLC. ¡Ay, las grandes oportunidades para exportar! Y porque vamos a ser potencia, y porque ahí vienen todas las... ¿No? Bueno. Sí, vamos a ser parte del primer mundo. Y sí se hicieron las reformas al 27, pasando por encima de todo. ¿Pasando la cuestión por la cual tú? Por encima de todo. ¿Y qué pasó? El campo está en ruinas. ¿Sí? En ruinas, sin producir. ¿Dónde están los inversionistas? Aquí hay que tener muy claro, ¿qué les importa a la gente que quiere invertir en nuestro país? La banca. La banca les importa mucho. Claro. Muchísimo. Claro. Porque los dejan hacer lo que se les da su gana, porque no hay reglas, no hay topes, no hay nada de nada. No hay regulación por parte del Estado. No hay nada. La hotelería, todos los atractivos turísticos que ofrece el país, les interesan brutalmente. En energéticos, petróleo, luz, petróleo, gas, ¿no? Bueno, entraste el uranio en eso si quieres. Y como cuarto, los comestibles. Ahí está, Walmart vende en nuestro país, lo que vende en nuestro país es más de la suma de todo lo que vende en Centro y Sudamérica. ¿Qué te parece? Pues tiene acaparado el mercado mexicano. ¿Tiene acá? Sí, tiene totalmente acaparado el mercado. Y no hay quien regule. No hay quien regule nada. Entonces, esas son las cuatro áreas. Fuera de eso, si creen que haciendo la reforma laboral, que, ay sí, para tener más trabajo, pero ¿con qué empresas? ¿En cuáles empresas? ¿Con cuáles inversionistas? ¿Con cuál crecimiento económico? No hay. La reforma energética, pues si ya le metieron a todo, hombre. Si ya nomás quieren formalizar lo ya hecho. ¿A todo? Ajá. No, pero además ya dijo López que no se va a meter con lo que ya está hecho. Eso además dijo. Más abusos no. Eso. Se va a revisar. Eso dijo. Se va a revisar. Y lo que esté... Ya aprobado, pues ya. Aprobado y correcto, pues yo creo que se va a quedar. No veo por qué no. Pero habrá que establecer reglas para lo que siga. Así es. Aquí el asunto sería entonces, nada más. ¿Para qué quieren la reforma laboral? ¿La reforma hacendaria? ¿Más impuestos? ¿De veras nos van a cargar el IVA a alimentos y medicinas? ¿Ya más? Pues en ese sentido, fíjese que la AIP sigue insistiendo en las reformas estructurales. Situación coordinada empresarial exigió la creación de una política industrial al nuevo gobierno federal y estableció 10 vertientes de cabildeo ante el Poder Legislativo, donde priorizan reformas a 4 leyes: a la hacendaria, a la laboral, a la energética y a la política. ¿Qué huele? Estoy diciendo. Ahí están. Pero si nada más les interesan 4 renglones, ¿de dónde van a sacar para más? Eso es para que los que están se deshagan de sus pasivos laborales. Pues ahí están las exigencias. Vámonos al corte. Ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Te digo que hay que estar muy atentos a esto del G20. Este lunes la deuda española superó el interés del 7% en una nueva jornada de presión en los mercados que amenaza con condenar al país ibérico a un rescate económico de proporciones incalculables. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, urgió al Banco Central Europeo a comprar bonos soberanos en el mercado secundario para calmar las aguas. Los temores por los costos de la deuda de España e Italia hicieron caer a todas las bolsas europeas. ¿Qué te parece? Te digo. Sí, el rompecabezas está bastante complicado, por eso hay que estar muy pendiente del rondón que está realizando en Los Cabos para ver la serie de medidas que tendrán que hacer en forma conjunta pues todos los 20 países, porque si no, nosotros no vamos a poder. Ahí está el asunto de la, por ejemplo, la zona euro no puede ir solo con su propio problema, tiene que ser una estrategia de carácter mundial. Bueno, pues fíjese usted que López Obrador rechazó que haya 6 millones de votos de distancia de Enrique Peña Nieto. Te digo que es lo que le están calculando, que son los panistas que se van a pasar. Te digo que por ahí va. El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista desestimó los resultados de la encuesta nacional en vivienda del periódico El Universal y el de Dallas Morning News, que la hace Buen Día y Laredo, levantada del 11 al 15 de junio, en la que Peña Nieto obtendría el 43.6%, AMLO el 27.7% y la Vázquez Mota el 25.1%. Dice López, yo tengo otras encuestas. La última que di a conocer me da 2 puntos de ventaja y vamos creciendo y Peña Nieto va en picada. El candidato de la izquierda también dijo que está dispuesto a firmar cualquier documento que quiera el IFE para garantizar elecciones limpias y que aceptará los resultados porque dijo, vamos a ganar. Mira, yo creo que esto de que Peña Nieto va en picada, a lo mejor no es ni siquiera por culpa del copetón. Te voy a decir que la película de Colosio no se la pueden perder. ¿El asesinato? Colosio. El asesinato. Es, además de que es una película bien hecha, bien realizada, para mí que viví ese tiempo en la dirección de Ovaciones, pues me hizo recordar muchísimas cosas, muchísimas. Entre otras, pues sí, ver que toda la base de manipulación que trae el guión y la película con respecto a José María, a Chema Córdoba Montoya, bueno, así era un poder absoluto. Las actitudes de Raúl Salinas de Gortari, igual, el hermano del presidente. Las teorías que se manejaron en ese momento, a las cuales les dan sustento, los 3 aburtos, el asesinato de Benítez, aquel jefe de la policía de Tijuana, ¿te acuerdas? Los 2 disparos, el papel de Miguel Montes, ¿te acuerdas que fue el primer fiscal para estudiar el caso? Beltrones no sale en la película. No. El caso de Montes y la amenaza, ¿no?, que le hace Córdoba Montoya para que se retire de la investigación y diga lo que querían que dijera, ¿verdad? Porque acuérdate que Miguel Montes fue el primero que habló de un complot. Y que después dijo, no, fue un asesino solitario. Pero están todas las fotografías, todo lo que muchos periódicos hicimos, de presentar la foto del fulano que va, al que van sosteniendo en vilo, porque supuestamente es el que le disparó a Colosio, y el fulano que entra al Moloya. Que mientras aquel lo ves, porque como lleva la camisa ya abierta de los jaloneos que le hacen, bueno, pues tiene todo el pecho flácido, colgado, ¿no? Y el cuate se le ve ñango. Al que muestran entrando al Moloya es casi tipo militar. Sí, mucha gente fue militar que había metido. Pero bárbaro. Y luego yo recuerdo que se fue la mamá de Aburto con una monja al Moloya y que dijo, sí es mi hijo, porque pues yo le pedí que se quitara la camisa para ver si tenía un lunar en la espalda. ¿Qué madre anda viendo al hijo a ver si tiene un lunar en la espalda para reconocerlo? A ver, dímelo. No, te voy a decir que lo reconoce de inmediato. Pero de inmediato, o sea, esta serie de cosas. La fantasía es en el encargado de la investigación y su pareja, que es una periodista. Pero que al final de cuentas también los matan, ¿eh? Igual que a todos los que mataron. Ah, ¿también matan a los 2 investigadores? Claro. Pero viene el encuadre de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. aquí en frente de, así es, de la Fragua, ¿no? Porque es Córdoba Montoya el que le dice que el presidente le pide que haga una investigación paralela. Él hace la investigación paralela y obviamente el investigador este que finalmente mata, pues es el que le dice que fueron de ahí mismo los que mandaron matar a Colosio, ¿no? Entonces cuando este se lo dice, pues lo matan también. Ok, entonces la teoría que sostiene la película es que sí, lo mandaron a asignar. Lo van a asignar gente de Córdoba Montoya. Del gobierno. Bueno, en este caso, perdón, de un... Bueno, pues ahí, de, obviamente, de un poder no. Y que tenía poder tras el trono. Pero es la historia del PRI. ¿No Calles mandó matar a Obregón? Ya, pero eso fue hace mucho. Por eso, es la historia del PRI. Si revisamos cuántos haces... Bueno, y el estrenón que se dieron con Maquío. ¿A poco el PAN se puso a gritar, queremos... aclarar y... No, ya, un accidente. ¿Y ahí murió? Bueno, ahí tenemos nada más la historia del PRI, también tenemos la historia del PAN. Tenemos tres secretarios de gobernación que han muerto en condiciones más que sospechosas. De un sospechosismo, sí. Bárbaro. Muriño. Está, Blake. Y el otro de... ¿Sabes cómo se llama? Martín. Ah, Ramón Martín Huerta, de Guanajuato. En esos tres, que son del PAN, y que ya no... Y que se los echaron rapidito, pero de volada, que ni quien sospecha, bueno, ni quien se dé las sospechas. Y, para no ir tan lejos, el último asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues la gente sale... impactada. En silencio. Un silencio absoluto. No escuchas que nadie haga ningún comentario de la película. ¿Se nos vayan a grabar? Pero, pues obviamente yo, chismosa como soy, al día siguiente mando que hagan un sondeo a la salida. ¿Por quién va a votar? Después de ver esto, por que sea menos por el PRI, ¿no? Imagínate, si en la sala VIP donde la vi, es chiquita, 70, butacas tiene. Ajá. 70, 80 butacas. Se llena completito. Hay cuatro funciones. ¿Ya veían en Cancún? En el pueblo. Sí, en el pueblo. Son 280, un promedio de 300 personas por... ¿Por función? Por día. Ah, por día. Por día. Aproximadamente. En 20 días, 6,000 votos ya no le llegaron al PRI. Ahora, si eso lo multiplicas por las 10 salas en donde se está exhibiendo en el estado, ya no son 6,000, ya es muchísimo más. Y acá me estaban diciendo que, si bien no están llenos, sí hay mucha gente que la va a ver. Y hoy mismo, platicando con algunas personas en el aeropuerto y a mi llegada aquí, si allá fueron a ver la película de Colosio. No, pero ya la vio mi suegro, o ya la vio mi primo, o ya la vio a esto. ¿Y qué te dijeron? ¿Que no van a votar por el PRI? Que no va a ser esa película. De ahí que te puedes explicar que no le hacen promoción. Pues, ¿cómo? No, pero la promoción es de boca en boca, ¿no? Pues sí. Tendría que ser de pues, boca en boca. Entonces, la teoría que ellos manejan es que es un crimen de Estado, que no fue asesinado. Que como todos los crímenes de Estado, ya ves, el de Olaf Palme tampoco se conoció jamás. Ni el de los presidentes de Estados Unidos, no, que han sido asesinados, ¿cuántos tienes ahí? Así es, como en el caso de John F. Kennedy. Bueno, pues déjame decirte que ya ves la película de John F. Kennedy. Sí, que muy buena. Buscaron hasta la barra mágica, ¿no? Que entraba y salía. Muy buena película. Bueno, pues esta, guardadas las proporciones en la producción. ¿Es similar? Es muy similar. Porque son documentos, o sea, están los periódicos, están las fotos, está todo esto que te sirve mucho, ¿no? Sí, y te meten en visualmente, claro, todos y cada uno de las pruebas, ¿no? Así es. Que en ese momento hay, porque en ese momento se recogieron. Así es. Y acuérdate cómo la escena del crimen, a ver si se los hubieran permitido los de CSI. Por ejemplo, desbaratarla completita. Ya cuando nombraron al último fiscal ya no había nada. No, habían hecho una explanada completa, ¿no? En honor de Colosio. Así es. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Pero eso no pasa, se la pierda. No, nada más pasa. Vaya, vaya. Porque una de dos, pues o cancela usted su voto o lo reafirma y dice, no, pues a mí sí me gusta esto. A mí sí me gusta el PRI. Y vamos al corte. Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Bueno, pues tenemos, gracias a usted, muchísimas llamadas. Mira, José Miguel Aguilar de la Venustiano Carranza, dado que promueven mucho las televisoras a Peña Nieto, significado de saqueo, represión, corrupción, no tomen en cuenta esas encuestas porque son falsas. La solución, dicen, es el movimiento López Obradorista. Otra llamada de José Cruz de Iztacalco dice, si quieres caer en un abismo y volver a una economía de terror, vota por Peña Nieto y Obrador. Si quieres llegar a la luna, vota por la señora Isabel Miranda de Guanas y por Josefina. Es que en la luna son dos señoras. Bueno, Rosa Castillo dice que por favor hablemos de la película de Colosio. Ya lo hicimos, señora. El señor José Luis Hernández, las encuestas dicen que Peña Nieto llevaba el 50% de gane antes de que comenzara la campaña. Puras mentiras, ya que ni siquiera habían comenzado. El IFE es quien comete el primer fraude, dice. Rubén Pinto de Catepec señala que las encuestas son como las mujeres de mala nota. Se van con quien más les paga. Dice José Ramírez, el papá de Carlos Loret realizó un libro, escribió un libro, Los Siete Infiernos, donde el Chapo hace una llamada a Peña Nieto y se lo obsequió a la periodista Aristegui. Aquí estuvo. Sí, Rafa, a ver, aquí presentó su libro y aquí regalamos libros. Así es, así es. Emilio Sánchez de Chegaray dice, invitación a la proyección Atenco, que se proyectará este martes 19 de junio a las 19 horas en el kiosco de la colonia Pastores entre Capilla y Tramonte. Esto es en Chegaray. Bueno, muchísimas gracias a la señora que me hizo favor de regalarme el gato, de los que están ahí en la colonia postal. Hay un gato artesanal que me dieron el miércoles pasado. Precioso, no sabes. ¿Sí? Ahí lo tengo en la recámara. Ahí, echadito en la cama, señora. Precioso, muchísimas, muchísimas gracias. Enrique Castro, saludos a Lili Arellano y a todos. La chachalaca Vicente Fox está de palero, lambiscón y cómplice del candidato de la delincuencia organizada, Enrique Peña Nieto, para que no gane AMLO, para que no le vaya a quitar a Fox su pensión vitalicia, pero gracias a Dios va a ganar AMLO, para que no sigan los mafiosos, priistas y panistas robándonos nuestro dinero de los impuestos, que son muchísimos millones de pesos. Es por eso que priistas y panistas están atacando como perros rabiosos, con muchísimas mentiras en contra del tabasqueño. Y perdón por haber ofendido a los perros comparándolos con esos delincuentes de cuello negro, no de cuello blanco. Pero déjeme decirle que a lo mejor Fox no nada más le está pasando eso, sino que hay otra situación, que es la de su hijito, su hijastro, allá perseguido por el... Hay una investigación abierta contra el gobierno por fraude. Él mismo, Martita, todos sus trueques ahí en Michoacán. ¿Te acuerdas los terrenos que compraron? Lo del tamarindillo y todo eso, ¿no? Lo del tamarindillo. No, hombre, es que tiene la colota bien largota. Hay que acordarnos también que Fox es enemigo acérrimo de López Obrador, pues fue el del desafuero. Sí, así que no es. Se nos olvide, ¿eh? Así es. Dice que Adriana Martínez dice que conoce mucha gente que ha votado por el PAN y la mayoría piensa dar el voto por Andrés Manuel López Obrador, que para el PRI nada. Lo mismo la gente de Tamaulipas por la corrupción, las matanzas de ganaderos y el narco. Dice doña Adriana que ella es de allá de Tamaulipas. Emanuel Vega, saludos a todos, a doña Lilia. A ver, amiga, hace unos días dijo usted que iría a Yucatán a visitar un pueblo llamado La Ermita para ver si es como lo retratan en la novela, que es mentira. Si fue usted, díganos cómo es. No, yo no dije que a La Ermita. Yo dije que iba a Mérida, a toda esa zona, y déjeme decirle que ni en la mentada ermita, ni en ningún lugar, ¿verdad?, las yucatecas se visten como la muchacha esta, ¿eh? A todos ustedes quiero pedirles que no importa qué candidato vaya a quedar, pero voten por favor. Desde hoy podemos evitar un fraude electoral. Voten por el derecho que tenemos y basta ya de votar por lo que quieren o por la imposición. Saludos a todos. Mario Sixto dice que va a votar por el PAN cuando pasen 70 años y México pague su deuda externa y cuando mis nietos no tengan necesidades. José Luis Pérez de la Casa Salemán, las encuestas presidenciales se han convertido en un comercio para tratar de imponer a un candidato. Es imposible creer que Peña Nieto rehuya a un debate con estudiantes, que anuncie que tiene un asesor colombiano relacionado al narco, a la cocaína, al no querer revelar a su posible gabinete. Nosotros sabemos que va a estar formado por Mario Marín, por Fidel Herrera, por Moreira, todos ellos pájaros de cuenta. Mencionar a uno de ellos es le pesa, porque eso puede tirar a cualquier candidato, nos dice. El ingeniero José de Haro, del Centro Histórico. Amiga Lilia, no es totalmente justa. Los españoles que han venido a saquear a México son los de ultraderecha, los franquistas, los monarquistas, los del Opus Dei y la Falange. Los republicanos y socialistas son otros españoles diferentes, como la gran inmigración que vino a México de intelectuales y grandes promotores del desarrollo. Hay que hacer una marcada diferencia entre unos y otros. Un abrazo a todo el equipo del programa. ¿Cómo no, ingeniero? Si usted lo dice, yo lo hago con mucho gusto, pero por desgracia, fíjese usted que he conocido muy pocos nacidos en aquella península que me merezcan un gran respeto, muy pocos. Bueno, y es más, al que más quiero es a Saramago, y era de Portugal. Patricia Jiménez de la Colonia Moderna, y solo para agradecer los boletos del sábado, que estuvo increíble el concierto de las grandes bandas en el Teatro de la Ciudad. Pues estuvo aquí el señor Sí, que lo entrevistaron, ¿verdad? Sí, Enrique, ¿cómo? Manuel Munguía de Nesa. ¿Qué confianza se puede tener en Peña y los neoliberales que dicen que no hay que caer en provocaciones? Sin embargo, los priistas y los panistas, a los que no les basta el engaño pagado de Mitofsky y Parametría, así como a otros encuestadores que son engañadores profesionales, han pasado de las agresiones verbales a las agresiones físicas. Dice que golpeando y matando. Esta farsa electoral ha llegado a su fin por su ilegalidad y además podría permitir que Calderón quedase ilegítimamente un año más en el poder mientras se cita a nuevos comicios. No, eso no es posible. Los mexicanos no debemos permitir esta infamia que vincula la caída definitiva de Peña con el intervencionismo de Calderón y de Fox, que saben perfectamente que ni Vázquez ni Cuadri podrían ganar la elección. Saludos a todo el equipo. Ignacio Alonso de la Santa María dice: López Obrador no está contra tres solamente, sino también contra los gobernadores, que son grandes electores, con todo el dinero que manejan. Andrés Muñoz, encuentro en internet una fotografía, tienen detenidos 12 trailers con cemento que vienen al estado de Hidalgo para comprar votos a Peña Nieto. Esta información viene a un lado de la foto. Saludos a la señora Lilia, a todo el equipo, muchísimas gracias, ya dimos a conocer esta nota. Es Álvaro Barrientos. Felicitaciones, es un programa hermoso. Si gana el PRI, al país se lo lleva el tren. La gente de la que ve la televisión está dormida. Felicidades por su programa. Son contados los que, como este, dicen la verdad. Aplausos por su programa, no me lo pierdo. Deberían transmitir toda la semana. Gracias, señor Barrientos. Enrique Castro, saludos a la señora Lilia y a todo el equipo. Cuando gane, primero Dios, López Obrador, los que más vamos a ganar somos millones y millones de mexicanos de todo este país, porque va a terminar con todos los corruptos priistas y panistas, y de esta manera ya no van a poder robar millones y millones de pesos gobernadores, ni senadores, ni diputados federales, ni diputados locales, ni delegados ratas, priistas y panistas. Es por eso que todos debemos votar. Así va a ser todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues mire, ya citó usted a todos estos que están armados para estar contra López Obrador. María de los Ángeles Gómez de Jardines de Morelos dice: el PRI está regalando pantallas y computadoras en esta zona a cambio del voto. También están pidiendo 5 credenciales por cada salón acá por la Curva del Diablo en el Estado de México. Javier Lozada, tengo otra película paralela a la de Colosio, donde matan al cardenal Posadas Ocampo y al final sale Samiles poniéndole una gorra azul y dice PAN. Para mí Peña Nieto es Superman porque recoge las Fs de los demás partidos. María Dolores de la Gustavo Madero, felicito el programa porque les regalaron unos pases y que el concierto estuvo muy bien. Muchas gracias. María del Carmen Sánchez de Catepec felicita al programa, a Paquito que está de regreso. Con respecto al copete, dice que contratará al asesor de Colombia, mejor que empiece por el PRI lleno de narcos. Es un cobarde siniestro que le teme a los estudiantes. Que viva López, dice. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información está don Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadra. Tiene el asistente de producción y en los teléfonos pues están Alfredo Villavicencio y en los controles está Esaú Granados. Pues muy buenas tardes, hasta mañana, aquí nos espera su servidor Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lilia Arellano, muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y ya sabe que pues nos escucharemos mañana en punto de las 4 de la tarde con... 2 minutos. Gracias, buen provecho. I try to resist when baby I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats.